Gracias por haberme invitado, hermanos. Qué relajo aquí, ¿verdad? Qué relajo ya, los hermanos mayores, aún mayores, pero siguen siendo relajos, ¿verdad? Eso nos alegra. Yo me acuerdo que la abuela siempre decía que cuando nosotros nos metíamos en cualquier problema y no podíamos solucionarlo, decía, es que los viejos te tienen que enseñar. Y yo apreciaba mucho de ellos. Y decía la abuela, es que los muchachos de hoy nacen cansados, no tienen talento, les hace juate. Y yo hasta el día bendito de hoy no sé ni qué es ajuate, pero a mí me dijeron que me hacía falta ajuate. Quiero invitarles al libro de Josué, a los que han traído Biblias, libro de Josué, versículo capítulo 22. Vamos a hablar de que ya hemos hecho mucho delante de Dios, ya conquistamos, ya le dimos a Dios muchas de las bendiciones, ya hemos peleado la batalla algunos. Decía el pastor que han habido 3 personas en estos 2 años que ya partieron con el Señor. Hermanos, no es cuestión de edad, es cuestión de la voluntad de Dios. Porque nosotros tenemos este año 3 jóvenes que se fueron para el cielo también. Entonces, ay, es que los hermanos, los adultos mayores, ¿cuáles los adultos mayores? Hoy están matando más bichos que de muerte natural. Así que no, todavía hay chance, hermano. Mire, y todavía hay chance. Así dice mi mamá, mira, me dice, y yo cuando voy a conocer mis nietos, y falta tiempo, le digo. No, ve, ya tengo 70 años, 90 vas a tenerle y vamos a tener todo esto. En Josué capítulo 22 hay una palabra que a mí me llama bastante la atención y dice en el versículo 22:1 al versículo 4. Entonces Josué llamó a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy. Y dice, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Versículo 4. Ahora pues, lo que Jehová vuestro Dios ha dado, Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas y a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Dios, os dio al otro lado del Jordán. Vamos a orar en esta hora. Padre, recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Señor, sabemos que en este lugar tu presencia se manifiesta día a día. Sabemos que tú eres fiel, que tú eres grande, que tú eres poderoso, que a ti rendimos nuestra alabanza, nuestra adoración, que a ti nos humillamos, Señor, porque aquí hay un proyecto que nace en tu corazón. Señor, tu palabra dice que nosotros debemos ser responsables con los ancianos de nuestra comunidad, de nuestra iglesia. Así te pedimos, Padre, que este sentimiento, que este mandamiento sobre todas las cosas, podamos cumplirlo a cabalidad. Bendice, Señor, al pastor, a su familia, a los que acompañan, a los que llevan adelante, Señor. Y desde ya, Padre, prepara muchas más que puedan bendecir este ministerio para tu gloria y para tu honra. Te proclamamos como Dios, te proclamamos como nuestro Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Les quiero contar esta historia de Josué, porque Josué fue un hombre que decía todos los días que se levantaba de cara al sol y con las botas puestas. A Josué le tocó lo más difícil, pero no porque era lo más difícil, era lo menos recompensable de Dios. Josué encontró en Moisés un padre que lo guió, que le enseñó en el desierto, que lo sacó de la tierra de esclavitud, que pasaron 40 años en el desierto comiendo maná, comiendo codornices, esperando agua de la peña. Josué conoció el mundo más difícil, pero no era el mundo más difícil haber conocido el desierto, sino que para Josué la responsabilidad más grande era que ya Moisés ya no estaba a la par de él, sino que él tenía que llevar la conquista del pueblo de Israel. Dentro de ese proceso de la conquista, Josué aprendió algo: que ninguna conquista grande se realiza en nuestras propias fuerzas. Josué, el primer lugar que se encontró, aparte de pasar el río Jordán, Dios le dijo: van a llevar el arca de Dios y los sacerdotes van a caminar primero delante de ellos, y en lo que vayan caminando el río se va a secar. Bueno, ha de haber dicho José: el río no es muy grande. Ahí estaba mi hermana, que estábamos recordando cuando fuimos a Israel, que Dios nos permitió estar en Israel. El río Jordán, no, hombre, usted, más grande el Lempa, más grande el Lempa. Y Josué ha de haber dicho: bueno, si el río no se seca, igual no lo vamos a pasar. Pero no era esa la visión de Dios. La visión de Dios era crear en Josué una dependencia de él, para darse cuenta que lo que él no podía hacer, Dios sí lo podía hacer con poder. Y viene algo fuerte y le dice: mira, Josué, ya estamos en esto, ya nos metimos a la tierra prometida. Yo te he prometido que vas a poseer esta tierra y la vas a conquistar y vas a ser grande. Pero te voy a decir algo: la primera ciudad que vas a conquistar es la ciudad de Jericó. Dice el libro de Josué que era una ciudad que los muros llegaban hasta el cielo. No es que fueran tan altos, sino que la perspectiva era que eran impenetrables los muros de Jericó. Estaba amurallada toda la ciudad. Y dice que cuando se dieron cuenta que los israelitas venían, dice que la ciudad la cerraron, y la cerraron con seguridad. Entonces yo me imagino que cuando Josué recibió el mandato de la conquista, llega al problema más grande: yo no puedo, yo traigo a toda esta gente que viene del desierto, pero estos solo han aprendido quizás a manejar cuchillos y a manejar lanzas y a manejar todo esto. No estamos tan armados como para poder hacerle frente a una gran fortaleza. Y en primer lugar, ¿cómo vamos a montar un muro? Hermano, un día de estos estábamos reparando los baños de allá de nuestra iglesia, y me dicen: pastor, ya le conseguí una almágana de 25 libras. Y esa almágana es para que botemos el muro, porque había que botar el muro y hacerlo de nuevo, para hacer los baños que teníamos que hacer. Démosle, pues, voy a inaugurar el muro. Miren, hermano, en lo que yo me apoyé en el muro para amarrarme los zapatos, se cayó. Por Dios. Yo que toco la pared, ¡pum!, cayó al otro lado. Y yo dije: ¡qué bien! Porque no tenía que echarme el sudor pegándole a ese muro, ¿verdad? Y yo dije: gracias a Dios, hermano, lo estoy comentando como testimonio. Gracias a Dios, mientras estaban los baños, estos muros no se cayeron y no nos mata un hermano ahí, pues. Y se los cuento a ustedes, porque a los hermanos de la iglesia no hay que contarles, porque ahí no van a tener miedo de todo eso. Y mire, en lo que yo me amarro las botas y que pongo ahí, ¡plof!, cae. Y se me queda viendo el otro, el hermano Ángel, el que vive ahí en la iglesia, el que nos cuida la iglesia. Hey, pastor, me dice, usted es fuerte. No, le digo, esta tontera no sirve. Ahora, cuando Josué llegó a los muros de Jericó, no eran las murallas que nosotros botamos. Es una ciudad fortificada. Y quiero que se dé cuenta que muchas veces cuando usted y yo vamos a pelear, nos vamos a encontrar con muros fuertes que no vamos a poder botar en nuestras propias fuerzas. Que aunque usted y yo tengamos una almágana, en lo que estamos botando el muro, los otros enemigos nos van a matar. No podemos. que usted mire, yo ya tengo, pastor, yo ya pasé de los 40 años, yo ya pasé de los 50 años, y mire, hoy cuando uno ya está creciendo, ya no cuenta por años, ya cuenta por décadas. Cuando yo tenía 40, cuando yo tenía 20, cuando yo tenía, mire, ¿y por qué no dicen cuando yo tenía 21? Sino que de 10. Ya, y eso nos está haciendo a nosotros más inútiles muchas veces. Hermano, le quiero contar algo. Josué se encontró con una muralla grande e impenetrable por la fuerza humana, pero no por el poder de Dios. Y esas son las cosas que hacen la diferencia entre los cristianos que caminamos delante de Dios y las personas comunes y corrientes que andan en la calle. ¿Sabe por qué? Porque cuando viene el problema, viene la aflicción y la dificultad, usted y yo lo resolvemos muchas veces de rodillas delante de Dios, humillándonos ante el poderoso Dios. Pero la gente allá afuera no, ellos creen que son poderosos, que pueden hacerlo todo, que porque tienen un par de billetes son lo mejor que existen. No, hermano. Josué aprendió en toda la conquista que las grandes conquistas se realizan en obediencia a Dios. No porque yo pueda o que don Josué es de algún apellido famoso del país. No, Josué dijo: Señor, mira, me pones esta gran muralla y yo tengo toda esta gente que no aprendió a trabajar ni a botar muros allá en el desierto. ¿Qué muros íbamos a botar en el desierto? Y todo es desierto. Con que hasta para botar un palo para hacer leña nos tardamos casi 4 días. ¡No, hombre! Es que Josué aprendió que la obediencia a Dios bota todas las murallas. Y usted se puede la historia. Dieron 7 vueltas durante 7 días y el último día dieron otras 7 vueltas y Dios les dijo: ¡gritad! Y gritaron. ¿Y quién botó los muros? ¿La voz de ellos o fue el poder de Dios? Gloria a Dios, hermano, yo le traigo eso. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo le traigo esto esta noche. Usted está peleando contra ciudades amuralladas y contra reinos ya establecidos y usted se cree inútil. Y Dios nos hace llevar al sentimiento donde yo soy inútil para que Él sea el Todopoderoso. Porque cuando yo soy todopoderoso, yo creo que voy solo y me dan una gran pateada y vengo comiendo cositas dulces. Usted se puede eso, ¿verdad? Que aquel fulano se fue a las fiestas julias y allá en la trifulca de ahí de las fiestas julias le reventaron la boca de una pedrada. Y llega a la casa y le dice: ¿y qué te pasa? Le dice: anda a la fiesta porque están dando cositas dulces. Lo que pasa, andaba todo reventado y por eso andaba cubierta la boca. Le dieron en la buchaca. ¿Y a cuántos de Dios nos han dado en la boca? Porque nos creemos todopoderosos. Hermano, el todopoderoso siempre será Dios. Y usted y yo debemos estar conscientes. Luego que Josué aprendió ese proceso de la conquista, hay un grupo de personas que estaban a este lado del Jordán, donde hoy es Jordania, y esta tierra ya estaba conquistada, pero tenían que conquistar toda la tierra que hoy es Israel. Y le hacen un pacto con Moisés y le dicen a los de Rubén, a la media tribu de Manasés y a los otros, les dicen: señores, ustedes ya están en paz, pero nos van a acompañar. Vamos a hacerle frente a ese Dios, a esas tribus que están al otro lado y necesitamos gentes. Y ellos dijeron: aunque nuestra tierra está conquistada, nosotros vamos a ir. Aunque yo esté bien y ya tenga todo asegurado, yo voy a ir. Aunque yo tenga frijoles, queso, crema y plátanos en la casa, yo voy a ir porque esto tengo que hacer yo. Llega un momento donde yo tengo que hacer un esfuerzo más por mis hermanos que van a comenzar a conquistar su tierra. Ahora en el capítulo 22 yo entiendo esto. Entonces Josué llamó a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Los gaditas son de la tribu de Gad. y le dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado, y habéis dejado, no habéis dejado a vuestros hermanos este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar todos los mandamientos de Dios, vuestro, de todos los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Hermano, estamos en un proyecto de ancianos. Ellos necesitan conquistar todavía sus bendiciones. Pero los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés, ellos ya estaban asegurados. Ellos ya no tenían que pelear. Ellos tenían sus bendiciones. La tierra que fluye leche y miel, ellos ya la estaban disfrutando. Sí, pero los demás necesitan apoyo, necesitan ayuda. Y habían hecho un pacto con Moisés. Mira, Moisés, todavía no está dado todo esto, pero yo me voy a comprometer. Rubén, Gad y Manasés, nos vamos a comprometer a ir y conquistar. Y cuando conquistemos, nosotros vamos a regresar. Y ese fue el pacto que hicieron. Que dijeron: ¿y para qué vamos a ir si nosotros ya estamos bien aquí, hombre? ¿Para qué vamos a darle vuelta a todo? Si nosotros estamos aquí ya tranquilos, que vayan otros, hombre. Eso es para los de la Cruz Roja, los de la Cruz Verde que andan. Mire, yo soy bien metido. Yo me acuerdo que nos metimos en los proyectos con el pastor general y yo me fui a meter sin decirle. Me acuerdo que el 31 de octubre de 1998 entró el huracán Mitch, aquellos se acordarán. Y yo le dije al pastor: pastor, ¿y qué vamos a hacer? ¿Abrir la iglesia? Me dijo: no, pastor, yo no soy de esas personas que... No, le digo, mejor autorícenos, abrimos los micrófonos de la radio y comenzamos a pedir comida. Así fue. Hermano, el 31 fue sábado, el 1 de noviembre fue domingo. Yo lo digo porque el 1 de noviembre se celebra el Día del Locutor. Ni chucho nos dicen, pero se celebra el Día del Locutor, ¿verdad? Aquí a la madre le dan todo, al papá, y están todos bravos con él. Al locutor, algunos ni sabían que el 1 de noviembre es el Día del Locutor, ¿verdad? Y hasta los muertos, el 2 de noviembre hay que ir a enflorar. Hermano, y yo me acuerdo que primero el pastor hizo el llamado y comenzamos a tener todos los donativos que se les había ocurrido. Y el 2 de noviembre, lunes 2 de noviembre, salimos a repartir. Y yo me acuerdo que mi mamá se enojó conmigo: mis hermanos, estás loco, mira, está inundado allá abajo del EMPA, estás loco, y que no sé qué, y que no sé cuándo. Y yo siempre fui de una filosofía: mientras yo esté bien, tengo que procurar que los que están en la parmilla también lo estén. Y esa fue mi pelazón. Ni me pregunte cómo fue. Yo se lo dije al pastor: pastor, no podemos ser, mientras nosotros estamos bien, tenemos que hacer que los otros estén bien. Y el pastor me entendió. Y después del Mitch vino en el 2001 el terremoto. El terremoto en San Salvador, el terremoto allá en San Vicente, allá andaba, bien. De ahí vino la tormenta Stan, ahí anduve. De ahí vino la G12, ahí andaba usted. Y mire, llegó un momento donde yo ya no trabajaba directamente en la central, siempre fui pastor de la misión allá en el tabernáculo de Bellavista. Y me acuerdo que cuando para el 2001, perdón, para el Stan, que fue en el tiempo donde yo estaba allá en Bellavista, yo con los pocos recursos que había en la casa, en la iglesia, llevémoslos, hombre. De repente me dice un hermano: pastor, fíjate que yo tengo una finca, vamos a bajar naranja. Naranja andábamos repartiendo. Pues sí, en el hambre un par de naranjas le caen bien a cualquiera, pues. Pues sí. A los que hemos pasado hambre, usted sabe que hasta hojas de jocote, ¿cierto? No, si es que aquí no necesitamos que nos den pupusa. Con hojas de jocote uno agarra la varita así. Y solo saca la varita y la bota, pues. Ya, y échele sal y limón y ahí va, pues. Ya. Para los que hemos andado en hambre, sabe que toda ramita de sopa de mora cae bien una sopa. Sí, hermano, uno que conoce la necesidad sabe que de tripas uno hace corazones. Y nos metimos con eso. Y yo decía todo esto, ¿por qué? Porque hay un espíritu de Rubén, un espíritu de Gad y un espíritu de la tribu de Manasés, de que aunque ellos ya tengan todo, saben que sus hermanos les hace falta poder ir a conquistar. Y eso me está dando una responsabilidad a cada uno de nosotros. Mire lo que dice en el versículo 2. Y vosotros habéis guardado. Primero, los cristianos debemos guardar los mandamientos de Dios que nos ha mandado. Habéis obedecido. La segunda palabra es obedecer. Hermano, un cristiano verdadero debe guardar la palabra de Dios, obedecer la voz de Dios. Y dice en el versículo 3, no habéis dejado a vuestros hermanos. Y a veces la gente le reclama a uno, vos que solo me tienes en la iglesia, vos que no hagas. Hoy le estaba contando a mi hermano que mi esposa se quedó en la casa, dizque trabajando, pero me fregó. Me fregó, porque las dos cosas que a mí me hacen daño, esas dos cosas me dio que es a matarme, querido. Estoy voy entendiendo. Cuando veo la palabra de Dios, estoy entendiendo el proceso. Porque a mí me hace daño el chicharrón. Y me hace daño cuando los frijoles están muy refritos. Me hace daño. Yo me puedo hartar toda rama y toda, hasta gusanos me harto, pero a mí me hace daño. Y yo le estaba diciendo al pastor, y sí, es cierto, si en la mañana me dio un par de pupusas, ahí me fregó. Y al mediodía que me dijo, te voy a hacer almuerzo, ahí me fregó. Y me dijo ella, vos sos feliz cuando yo me voy a trabajar, y es cierto. Porque yo como lo que quiero comer, no lo que me dan. Y ahorita, ataqueándola todavía la pastilla. De verdad, le dije al pastor, consígame una de esas voladas que le quitan la agrura a uno. La acidez y todo. Ahora, dejar a los hermanos. Hay personas que no van a entender del por qué usted está aquí y no está en su casa. Bueno, y vos que os lo metido en la iglesia querés pasar. Es que sabe una cosa, mientras nosotros estamos bien, los otros hermanos también necesitan. Mire, por eso es que hay gente que molesta invitando hermanos a la iglesia. Vamos, vamos, vamos. ¿Saben por qué? Porque el mismo Dios que nos ha bendecido, queremos que los bendigan a ellos, pero no entienden. No entienden. Niña fulana, la voy a ver. Es que estas señoras creen que nosotros les decimos que vayan a la iglesia para que dejen de bailar. No, que no entienden. Y este Josué le dice, señores, no han dejado a sus hermanos. Estuvieron pendientes con ellos, dejaron sus casas y vinieron a echarnos el hombro para conquistar. Y dice más abajo en el versículo 4, en el versículo 3, largo tiempo hasta el día de hoy, sino que habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Mientras usted está y ha dejado su casa para venir a pelear la buena batalla, usted le está cumpliendo a Dios. Ahora viene en el versículo 4. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como habéis prometido, volved, regresar a vuestras tiendas, a la tienda de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Dios, nos dio al otro lado del Jordán. Ahora que usted ya obedeció, guardó la palabra, complementó en obediencia lo que Dios quería hacer, cuando usted y yo regresemos a la casa, ahí vienen las bendiciones. Amén. Hermano, el cristiano tiene un problema bien grande, por eso es que Dios casi no nos bendice. porque no entendemos la bendición. Dios nos bendice con un carro. Sí, para la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo primero que hacemos? Ay, vámonos a San Salvador. Dicen que allá están en oferta, 2x1, no sé qué. Y las bendiciones que recibimos, como las maltratamos o no las sabemos manejar, el Señor viene y dice: yo te di un carro para llevar a más hermanos a la iglesia, no para que andes vacilando. Mejor le quito el freno ahí, ¡pum! 4 meses en el taller. Porque mira, con carro vos te perdés, mijo. Mejor te quito el carro y ahí vas a estar todos los días así, con la pata toda chueca por el choque. Pero allá te voy a tener en la iglesia. No entendés las bendiciones. Mira, yo te di una casa grande, no para que hagas cenas al montón de vagos. Te di una casa grande para que vos sintieras la bendición de sentirte amplio. Para que vos compararas cómo eran las casitas del Fondo Social para la Vivienda o del IBU, y te he sacado una casa más grande que hoy hasta jardín tenés. ¿Cuándo en tu vida tuviste jardín? Eso es el tipo de bendiciones que muchas veces no comprendemos. Ah, ya tenemos la tierra conquistada, ya tenemos la tierra que fluye leche y miel. ¿Y hoy qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer fiesta? No, vamos a seguir guardando. Mire lo que dice el versículo 5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Jehová, siervo de Jehová, os ordenó que améis a Jehová vuestro Dios, que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y sirváis de todo corazón y de toda vuestra alma. Va, ya conquistaste tu bendición, ya tenés tus hijos en la universidad, ya se te casaron tus hijos, ya conquistaste tu reino, ya lograste lo que querías lograr. Yo, que estábamos hablando con mi hermana, me dice: pastor, ¿quiere ir a Israel otra vez? Sí, pero yo solo, o con mi esposa. Es que la vez pasada que fuimos allá andábamos cuidando todo el montón de gente, usted. Y yo no alcancé ni tomar fotos, porque le pasé una foto que no eran ni mías, sino que un hermano me las tomó. Y andaba uno: este es el muro, no sé qué. Al rato andaban 4 viejitas perdidas por allá. Hermano, si a una hermana la estaban ya la tenían casi agarrada porque se había robado una botella de vino. Y yo con el pastor Michael le decía: Michael, anda a ver vos, porque de volado tenés que hablar inglés con el otro fulano. Y cuando fue a hablar, Michael me dice: no, hombre, si estos turcos se saben todo, saben inglés, español, saben de todo. Y al rato, y en esta, decía el Marcelo fue el guía turístico, que muy linda gente ese hombre. En esta iglesia, nosotros que no sé qué, y aprendieron todo el montón de volados. Sí, pero andaba una señora que algunos tiran unas monedas ahí, viendo cómo sacaba la moneda. Usted, por Dios. Es que la cultura salvadoreña, si usted va a un baño y ve un rollo de papel, ¿verdad que no lo deja ahí? ¿Verdad que se lo embolsa? ¿Verdad que así somos? Uy, aquí han dejado un rollo de papel. Voy a dejar. Deja un poquito y se echa el rollo. Así somos la cultura salvadoreña, así somos. Y yo, con esa cultura salvadoreña de que nosotros las cosas bonitas nos las llevamos para la casa. Y más las mujeres, los varones, es difícil que nos echemos un rollo de papel, se nos va a notar. Hoy voy entendiendo, pastor. Fíjese que una vez estaba dando clase y yo les dije: miren, fíjese que se me olvidó el borrador. Y me dice una hermana: yo le voy a dar papel higiénico. Y me dijo la hermana: pregúntele a todas las hermanas si no andan papel higiénico en sus carteras. Amén, hermano. O ya sé dónde es que se pierde. Cuando nosotros ya conquistamos todo esto, llegamos a Jerusalén y yo le dije: Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, la tierra con que fluye leche y miel, la tierra conquistada. Y yo dije: ya Dios me trajo aquí, ya cumplí un sueño. Sí, usted quizá ya cumplió sus sueños. Usted quizá fue ver a sus hijos crecer, que le digan: mamá, me voy a casar. O no, que se case, pues se acompañó. Y ya tiene ahí ya es abuelo. Va y ya juega con el nieto y usted se siente contento porque ve al nieto. Y usted dice: la vida ha sido buena, Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado todo. Sí, cuando Dios nos da ese reposo, cuando Dios nos da esa bendición, por eso nos dice en el versículo 5. Solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Dios, ordenó. Hoy es cuando usted y yo tenemos que poner más atención. ¿Para qué? Para que las bendiciones que ya recibimos no las perdamos. No las perdamos. Porque más importante es adorar a Dios, que nos dio las bendiciones, que estar cuidando las bendiciones que Dios nos ha dado. Y dice, primero, con diligencia cuide que cumplir la ley de Dios. Luego dice, que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Qué tanto amamos a Dios? ¿Qué tanto amamos a Dios? Lo amamos porque hoy hay culto. Quiero ver si va a llover. Ay, Dios sabe que me voy a mojar, mejor no. Y nos regresamos. Y los pastores en algún momento sabemos disculpar. Y la aflicción de todo pastor es que comienza a llover, uno sabe que no van a llegar los hermanos. Pero yo le hago una pregunta, hermano. Porque muchas veces nosotros los domingos salimos a ver si va a llover temprano. Y decidimos a veces irnos mojando o quedarnos en la casa. ¿Se veía de eso? Señor, es que yo no me voy a mojar yendo a la iglesia. Pero lunes en la mañana, a las 6 de la mañana, aun cuando esté lloviendo, sí vamos a trabajar abajo del agua. ¿A quién amamos más? ¿Al trabajo que Dios nos dio o al Dios que nos dio el trabajo? Hermano, perdóneme, quizás sea una palabra muy, muy dura. Pero hay cuestiones que tenemos que reflexionar, porque Dios me dice que tenemos que amar a Dios. Tenemos que amar a Dios. Me dice mi esposa: y no vas a estar para cuando yo venga, porque ella está estudiando. Fíjate que me han invitado los hermanos de Santana y yo les he quedado mal una vez o dos veces, creo que les he quedado mal. Y no, hombre, voy a llegar, hombre. Mira, ¿y por qué no te quedas? No, le digo, más importante es amar a Dios. Y si me perdés, Dios me va a dar otra. Sí, ¿cuál es el problema, pues? ¿Ya? Si pierdo una bendición, Dios me va a dar otra. No les digo lo que me dijo porque no le puedo decir eso en un púlpito. Y mire lo que dice: que améis a Dios, a Jehová vuestro Dios. Ahora me dice algo: que andéis en todos sus caminos y guardéis los mandamientos y si le sigáis a él y sirváis de todo corazón y toda vuestra alma. Hermano, quizás en estos 2 años del ministerio, Dios nos ha bendecido, porque no vamos a dudarlo. Hemos recibido bendiciones de Dios. Pero más importante que nuestras bendiciones es nuestra relación con el Dios que nos las dio. Y tenemos que, según la palabra, ahora que ya tenemos reposo, ahora que ya tenemos bendición, ahora que ya no hay gotera en nuestras casas. Porque yo no sé si le pasará igual que a usted, igual que a nosotros, que cuando llovía teníamos que cruzar las camas porque caía una gotera aquí Entonces teníamos que poner la cama de tal manera que no cayeran las goteras. Y a veces habían goteras cruzadas. Entonces uno extendía la mano aquí, caía el agua aquí. Se dormía y tocaba aquí, había agua a este lado. Y a veces cuando la gotera era muy grande, dentro de la casa amarrábamos un plástico para que, como que era mosquitero, pero era un plástico para que el agua cayera a la par de la cama. Hoy que ya tenemos techos, sin calum, hoy que ya estamos con todo. Hoy es cuando no debemos dejar a ese Dios que nos sacó de Egipto. Y esa es la palabra. Y esa es la reflexión esta noche. Amar a Dios, servirle de todo corazón, seguirle a Él, andar en todos sus caminos. Y a veces uno se queda con esa palabra, como que dice, miren, ¿y qué le vamos a predicar a los hermanos ancianos si ya son mayores? ¿Y cómo voy a andar en todos mis caminos, pastor? A veces ya no podemos ni caminar. Espérese. Es que andar en los caminos de Dios no implica caminar. Andar en los caminos de Dios implica serle fiel a Dios. Y quiero terminar con este versículo, porque algunos decimos, ¿cómo es andar en los caminos de Dios, pastor, si estamos en un ministerio de ancianos? Quiero invitarle a Génesis capítulo 17. Libro de Génesis capítulo 17. Espérame, que no es ese. Ah, cómo no, Génesis 17:1. No, ese es. Génesis 17:1. Que a veces uno dice, ay, pastor, yo a mi tiempo. Yo he aprendido que, ¿va? Mire, mi abuela murió de 87 años. Pero me pegaba coscorrones todavía. Y a veces veía a la abuela ahí sentada viendo las novelas y la señora como que no molestaba y como que no. La señora se echó la Segunda Guerra Mundial, la señora. Sobrevivió. Tremendo. Ahora, andar en los caminos de Dios, yo lo resumo en este versículo 17:1. ¿Ya lo encontramos? Ponga mucha atención, dice: era Abraham de edad de 99 años. ¿Cuántos años? 99. ¿Cuántos tienen 99 aquí? ¿No hay nadie en 99? Va, estamos bichos todos, ¿verdad? Pero ponga mucha atención en este versículo. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. La palabra perfecto significa sé correcto delante de mí. Ahora, nadie tiene la edad de Abraham. Y si Dios le dijo a Abraham que podía caminar derecho delante de él, hermano, en la edad que nosotros tenemos, todavía podemos caminar derecho delante de él. Y este versículo, cuando me dijo, ¿y en qué va a pecar un señor de 99 años? Hermano, si Dios se lo dijo a Abraham que tenía 99 años, fue por algo. Fue por algo. Y entonces yo, pan para mi matata. No vaya a ser que yo, porque crea que ya tengo X edad, no cometo errores delante de Dios. Dios le dijo a Abraham de 99 años: Abraham, yo soy Jehová tu Dios, anda recto delante de mí. Hermanos, esa palabra a los 2 años de aniversario, quizá me inviten al tercer aniversario, al cuarto aniversario. Y no se preocupen, que dentro de unos 5 años todavía van a estar aquí. No se preocupen, hombre, si ese no es. Ya se muere uno por no comer bien, pero por edad no se muere ya. Y estas son las bendiciones, hermanos. Hoy que ya tenemos la tierra prometida, hoy que ya tenemos nuestras propias bendiciones, hoy que ya tenemos hijos grandes y crecidos que ya caminan solos, hoy que ya las cosas van caminando, es cuando usted y yo más debemos ser responsables con Dios. ¿Por qué Dios no nos bendice? Porque Dios conoce nuestros corazones. Y el día que nos dé esa bendición, ese día ya no venimos para su gloria y para su honra. Pero hoy debemos darnos cuenta que lo que nos hace falta están en las manos de Dios. Y tenemos que enamorar a ese Dios y agradarlo sobre todas las cosas. Falta mucho más tiempo de este proyecto. Falta muchas más personas que se van a involucrar. Falta mucha más gente que van a meter su mano para poder hacer grandes cosas en este lugar. Y usted y yo tenemos la responsabilidad. Que lo que ya se alcanzó, falta todavía. Y lo que no podemos conquistar es que no es en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Vamos a orar en esta hora. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Esta noche, Señor, te damos las gracias. Bendecimos este ministerio. Bendecimos a las personas que han participado, Señor, que han dado su tiempo, por lo menos para venir a barrer, por lo menos para venir a cambiar un foco, por lo menos para venir a limpiar una mesa, un instrumento o algo que se necesite. Señor, no lo hacemos por agradar al hombre, lo hacemos por agradarte a ti, Señor. Pero muchas veces, al conocer y al ver las instalaciones, sabemos, Padre, que esta conquista no es en nuestras propias manos, sino en tu poder. Cuánto necesidad tengamos, cuánto proyecto de crecimiento tengamos, de expansión haya, Señor, no podemos hacerlo si tú no vas delante de nosotros. Por eso esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por aquellos que en este lugar están, pero que todavía no han tomado la decisión de salvación y vida eterna, para que tú hagas la obra en esta hora. Quiero invitar a aquellos que no conocen a Jesús. Se están perdiendo las bendiciones de salvación y vida eterna. Y este es el momento donde necesitamos que usted se ponga de pie y tome la decisión de Cristo en su corazón. Venga Jesús. Venga Jesús. Quizás tú has luchado y te has dado cuenta que no has podido conquistar grandes cosas, pero con Cristo tú y yo somos más que vencedores. Dale a Dios la oportunidad esta noche de que pueda venir a tu corazón a darte salvación y vida eterna. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Seguimos orando con nuestro pastor en esta noche. Esa misma actitud, continuamos en esta noche dándole gracias al Señor por todas esas bendiciones que ha derramado en nuestras vidas, por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, especialmente por la fidelidad, por esa fidelidad que hoy podemos cantarle a nuestro Dios y a nuestro Rey y poderle decir que tu fidelidad es grande. Fidelidad de Dios que ha estado durante 2 años y esperamos. Es grande tu fidelidad, incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Gloria al Señor. Gracias, Padre, por esta reunión que nos has permitido tener acá, Señor, por la bendita palabra que nos trajiste. Así como Josué, queremos llegar a ser un día, Señor, poder conquistar más y más cosas en tu nombre, Señor Jesús, por lo que nos has dado hasta este día. Gracias, te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.